Barra. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Recompop, siendo las 21:59. Gracias Pelado, gracias Ricky Achával por entregar con ese minutito de más que vamos a saber aprovechar dignamente. Así es, señoras y señores, en un programa espectacular como siempre, 3 horas de pasión, no pasión de los sábados, esta es la pasión de los domingos. Y esta marcha es de la otra. Por eso, despertarse en este programa es como despertarse muerto. Como nacer de nuevo. Wake Up Dead. Abrimos con Megadeth. Sí, señor. La Sinfónica del Colorado sonando a pleno. Y anticipando la venida de Megadeth prontito a la Argentina. Vienen todos, che. ¿Qué vas a hacerle? En alguna época no venía nadie. Ahora vienen todos. Y Megadeth viene desde siempre. Desde la primera vez. Wake Up Dead, Megadeth. Así es, señoras y señores, y esto de levantarse muerto, lamentablemente, es lo que pasa. Porque claro, el rock y el metal tienen muchos años encima, y entonces, los seres humanos, que tienen un periodo de vida que oscila entre los, qué sé yo, 60 y 100 años últimamente, gracias a la ciencia médica y al estilo de vida de la sociedad liberal, bueno, se van muriendo, y se van muriendo grandes próceres. Si yo te digo que falleció Sandy Pearlman, vos por ahí me decís, bueno, lo conocés vos solo, César, dejate de joder. Pero yo te voy a decir, te voy a tirar un par de datos que no te van a dejar incólume. A ver, Sandy Pearlman, estamos hablando de un manager, más que de un músico, pero este no fue un manager cualquiera, fue un monstruo de manager que fue famoso por haber manejado a Blue Oyster Cult, por haber manejado a Black Sabbath en el 79 y el 83, en un periodo muy turbulento de la historia de Black Sabbath. Justamente por manejar esas dos bandas, se hizo una gira que se llamó la gira Black and Blue, por Blue Oyster Cult y Black Sabbath. Y luego también fue manager y productor de bandas como The Clash. Me causaba gracia que en la semana dijeran, uy, murió el manager de los Clash, que no fue, digamos, su medalla más importante, por más que Given Enough Rope, por ejemplo, de los discos de los Clash, haya salido bajo su tutela. El tema es que este manager no era cualquier manager, porque era un tipo que, además de manejar a la banda, colaboraba con ideas creativas todo el tiempo. ¿Y qué ideas? Junto con tipos como Michael Moorcock, el gran escritor Michael Moorcock, el de Elric de Melniboné, el campeón eterno, etc., le fueron agregando letra y corazón a muchas de las cosas de Blue Oyster Cult, una banda que sí, es verdad, es de culto hoy en día, pero a medida que volvés en el tiempo te das cuenta que eran unos adelantados a su época impresionantes. Este muchacho, Sandy Pearlman, colaboraba con textos, colaboraba con ideas, colaboraba a veces incluso con arreglos, y sobre todo decía que había inventado la expresión heavy metal para aplicarla al género. ¿Escuchaste? Es probable que se haya muerto el tipo que inventó la expresión heavy metal para aplicarla al género. Hay una discusión grande con esto. Algunos dicen que la expresión ya estaba, porque efectivamente estaba. Era la manera en que se hablaba de las drogas en los años 60. Se decía que pegaba de una manera determinada cierta droga y pegaba heavy metal. Luego eso lo tomaron escritores como William Burroughs e incluso bandas como Steppenwolf, pero no había sido aplicado a un género determinado hasta que luego la revista Cream de Chicago lo hizo habitualmente. Pero el primero que dijo esta es música heavy metal, dice, fue Sandy Pearlman, este tipo que murió ahora a los 72 años y que ya venía con una enfermedad grave, con infecciones y demás colaterales, y que evidentemente no le auguraban un estilo de vida promisorio para nada. 72 años se va Sandy Pearlman. Es probable que haya sido, si no el que le dio el nombre de heavy metal al género, uno de los que ayudó a modelar este género y a modelar la expresión aplicada al género. ¿Qué tanto? Así que en honor a Sandy Pearlman, uno de los grandes temas de Blue Oyster Cult, vale decir Hot Rails to Hell, es decir, los rieles calientes hacia el infierno, que esperemos que haya tomado el camino. A mí no me gusta mucho esto de la otra vida, me parece una pelotudez, pero prefiero imaginarme a toda esta gente creativa reunida en un lugar, y en ese lugar vamos a estar probablemente todos los que valen la pena. Yo prefiero ver un concierto en el infierno que ver una ñoñada en el cielo que realmente no me va a interesar. Bon Scott nos está esperando ahí con Highway to Hell, y a través de los rieles candentes hacia el infierno, Sandy Pearlman también nos va adelantando el camino. Blue Oyster Cult en tiempos violentos. Chau, Sandy. Above and below, hey, cop, don't you know? Tiempos violentos. Tiempos violentos. Y por supuesto, no todas las noticias pueden ser malas, tampoco todas pueden ser buenas. Y en este caso tampoco tenemos para ofrecerles una buena. Esta es mala en el sentido de que una banda con 20 años de carrera como Mastiffal finalmente decidió dejar los escenarios en un show que hicieron en Club B el día 16 de julio del corriente año. Y la banda se despidió agradeciendo a los fans. En principio Matías Munighini, el guitarrista, había anunciado la salida, pero pensábamos que Mastiffal continuaba. Al parecer no es así, por lo menos no en vivo. Y han dejado en esta trayectoria 6 discos de estudio, material en vivo, un DVD del 2006. Es decir, una banda que había creado todo un clima y una trayectoria verdaderamente envidiable con lo que cuesta en la Argentina una cosa semejante. Así que vamos a despedir a Mastifalo, por lo menos vamos a acompañar esta decisión de los miembros del grupo con un tema que grabaron en Rock Podrido, es decir, un cover de Box Day, que además tiene la participación de Willy Quiroga y de Adrián Barilari. Me refiero a Las Guerras, a lo cual se continúa con Jeremías Pies de Plomo. O sea, vienen, armé la frase para el orto, a mí que me encanta la sintaxis, mirá, acabo de hacer una barrabasada terrible, vamos a decirlo bien entonces. Vamos con Las Guerras y a continuación pegadito Jeremías Pies de Plomo. Es toda la misma canción como la interpreta en Rock Podrido Mastifal con Willy Quiroga y Adrián Barilari. Ahora sí, mi viejo, está sonando en Tiempos Violentos. Mándame el playback. Que nunca vuelve atrás. ¡Jeremías! Tiempos violentos. Tiempos violentos. Agradezco antes que nada a la revista Guitarra y Bajo que me envían su nuevo número, el número 36, con nota de tapa, espectacular foto de John Petrucci. Entrevista exclusiva con Stanley Jordan, Daniel Telis, informes de bajos, pedales, equipos, controladores. Bueno, ya saben, Guitarra y Bajo, una revista principalmente para músicos, con partituras, con equipamiento, etcétera, etcétera. Agradezco que me lo hayan enviado, ya está disponible, qué tanto. Y debo contarles que la señora Tarja Turunen ha sacado su esperado nuevo álbum que se llama The Shadow Self. ¿Qué puedo decir? Devastador disco de Tarja. Debe ser, o por lo menos para mí lo es, el disco más interesante de su discografía solista, que además, dice ella, fue inspirado por un comentario en una entrevista a Annie Lennox de los Eurythmics, donde decía que Shadow Self es algo así como la sombra propia o el propio ser de la sombra, es decir, el lado oscuro de uno. Y ella lo tomó por ese lado porque a lo largo de los años parece que ese lado oscuro fue quien le dictó las creaciones y ahora lo está explotando ese lado oscuro para la creatividad, porque de ahí emana gran parte de su creatividad, reconoce la señora Turunen, que había sacado una especie de protosecuela de este disco que se llamaba The Brightest Void, que lo presentamos, pasamos un par de temas. Uno era de la banda de sonido de 007 de Goldfinger, ¿no? Un cover. Había también un tema con Michael Monroe que lo pasamos, muy lindo. Estaba muy bien, pero era como un anticipo, era un álbum anticipo de este, que es el posta y se llama The Shadow Self. Bueno, discazo de punta a punta, cada tema es una sorpresa y realmente hace que uno piense, bueno, finalmente después de varios discos encontró un camino verdaderamente personal y efectivo. No porque los discos anteriores estuvieran mal, sino porque aquí capitaliza todo eso. Así que vamos a escuchar un tema de The Shadow Self. Lo que están escuchando de fondo es el corte de difusión que se llama Innocence, del cual hay un video filmado aquí en Buenos Aires que ya está disponible en YouTube. Y lo que nosotros vamos a poner ahora es Demons in You, el segundo tema. ¿Se acuerdan cuando Harry Salvarrey decía que siempre hay que apostar al segundo tema porque es el que da el mazazo. Bueno, la verdad que no se equivocaba en gran parte de las cosas que afirmaba. En este segundo tema hay un dueto, como ya había hecho otras veces Tarja con, por ejemplo, Sharon de Nadel o Doro Pesch. Aquí es con Alisa Whiteclaw, la actual cantante de Arch Enemy. Demons in You es lo que vamos a escuchar, pero créanme, vale la pena este disco recorrerlo entero, recorrerlo de punta a punta porque realmente está fantástico. Recomendación de la semana, queridos, ¿eh? Vamos para adelante, Demons in You, demonios en vos. Los tenemos todos, ¿qué vamos a hacer? Alguno nos tiene que dar una mano. We'll be right back.

Y escuchaste nada menos que a Kissing Dynamite, los alemanes, cultores de un heavy metal melódico muy bien balanceado, y que acaban de lanzar su nuevo disco Generation Goodbye. Escuchaste justamente el tema que da título al álbum, Generación Adiós, así lo bautizaron, y que además pone a esta banda, que tiene un promedio de edad de 25 años, en el candelero nuevamente. Es una banda que ya venía arrastrando muy buenos comentarios, y este disco me parece que termina de redondearlo realmente, porque tanto la producción como el nivel de las canciones lo justifican. Un disco interesante para escuchar de punta a punta dentro de lo que pudo escucharse, que salió esta semana. Y ahora, ¡15 minutos de infamia! Lo más extremo del black, el death, el crash, el grindcore, el beam, el pam, el pum. Mirá, te preparas un guiso de lentejas con benzina y bulones, te lo tragás y después de eso querosén puro y así lo digerís, créeme. Vamos primero con Smother Bowels. Sí, Smother Bowels significa intestinos aplastados. Y su tema Zen. Zen como cuando haces meditación Zen, pero aquí significa Zombies Ejaculate Nectar, es decir, los zombies eyaculan néctar. Ya sabes de qué trata el tema. Después de eso, los amos del porno grindcore, nada menos que Cock and Ball Torture, tortura de pija y bolas, literalmente. Yo traduzco nada más, Luego viene Disgorge, o sea, el de Cock and Ball Torture, el tema se llama Anal Intruder 2000, o sea, el intruso anal 2000, ya vamos bien. Disgorge, luego con Gore Massacre Perversity. Pegadito Hand the Dinosaur, o sea, casen al dinosaurio con su hit Destructo. Y cerramos con Nephrectomy, una de las bandas que tiene tapas más ofensivas en la historia, no ya del metal, de la humanidad. Con Diarrhea Smother Member, es decir, miembro sepultado en diarrea. ¿Qué tanto? Y todo eso, ¿dónde? Aquí en Tiempos Violentos, en 15 minutos de infamia, que empiezan ya. Yeah. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Yeah. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Pasaron los 15 minutos de infamia con Smother Bowels, Cock and Ball Torture, Disgorge, Hand the Dinosaur o Dinosaur y Nefrectomy. Y ahora vamos a relajarnos un poco. Esta semana volví a ver The Aviator, la gran película de Martin Scorsese protagonizada por el amigo DiCaprio, y me encontré con que la historia siempre vale la pena revisarla. En este caso es la historia del magnate de la aviación Howard Hughes, magnate que luego se extendió a otros campos como por ejemplo el cine. Y el tipo tuvo un final muy raro, de haber sido una de las personas más poderosas de los Estados Unidos con acceso no solamente a los lugares más caros y lujosos, sino también a las mujeres más hermosas de su época. Creo que la única que le dijo que no fue Betty Page, la famosa Betty Page, la pin-up girl, que tanto guiños les hizo al sadomasoquismo, al BDSM y demás. Bueno, creo que fue la única que se rehusó. Todas las demás pasaron por su penthouse alguna vez, según dicen. Hay montones de biografías y de material. Inventor, creador, el tipo además un empresario con muchísimas luces. Algunos también lo acusan de haber sobornado a la administración de Nixon para poder llevar adelante sus proyectos de aviación y de cine también. Hasta que en un momento, ya avanzada su vida, se convirtió en un obsesivo total. Y no, lo que era al principio pequeñas excentricidades, como por ejemplo separar las arvejas en un plato por tamaño, como para comerse solamente las de un tipo de tamaño exclusivo que le interesaban, las medianas, el tipo pasó a recluirse en lo más alto de un hotel. Y en esa reclusión permaneció durante años, y cuando salió de la reclusión salió con las uñas larguísimas, sucio, el pelo larguísimo, bueno, hecho una piltrafa. Se encontraron botellas con orina apiladas y ordenadas de maneras muy extrañas. También todo un tema que tenía con los gérmenes, los cuales lo aterrorizaban por un lado y por otro. Bueno, el tipo terminó de alguna manera volviéndose loco. Y si mirás en retrospectiva, el tema fue tocado muchas veces, pero creo que nadie le dedicó a la figura de Howard Hughes una canción como la banda Kansas lo hizo en los 70s a través de un tema titulado Closet Chronicles, las crónicas de gabinete, que justamente refleja más o menos lo mismo que refleja la película de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese. Es decir, la de un hombre tremendamente poderoso que en un momento dado perdió la chaveta y desbarrancó completamente. O sea, así caen los grandes, sería la moraleja. Y no porque hayan hecho mal las cosas, sencillamente porque tanto poder a veces arrastra a tanta locura. Es decir, a grandes cimas, grandes profundidades y las reflexiones que vengan a partir de ahí. Lo que vas a escuchar ahora es uno de esos registros difíciles de conseguir, porque cuando salió Two for the Show, el disco en vivo, para mí uno de los 10 discos en vivo de la historia del rock más interesantes y más grosos que existen. Bueno, cuando salió el disco en vivo, digo, en el año 79, fue realmente un golpe. Y cuando lo reeditaron tiempo después en formato CD, no tuvieron mejor idea que en lugar de hacer un CD doble, es decir, un set con dos CDs, reducirlo y sacarle dos o tres temas, como si no importara, ¿viste? Como si fuera, sacamos un par de temas, la gente lo compra igual, tranquilo. Bueno, de esos temas que sacaron, entre esos temas, estaba este Closet Chronicles, que es una verdadera obra maestra, y con la intensidad con la que le hacían además en el escenario los Kansas, que eran maestros en ello, en la puesta en vivo. Bueno, no fue hasta mucho tiempo después, cuando llegó el 30 aniversario, que salió el set completo, es decir, lo que había salido en el original de Two for the Show de 1979, sumado al resto del show que no se había podido escuchar. Gracias a eso hay versiones en CD de temas como este que vamos a escuchar ahora, dedicado o inspirado en la figura de Howard Hughes. Closet Chronicles, Kansas, en tiempos violentos, y después ya vienen los invitados, chicos, Gazing out the window on the 42nd floor, he seems. Life is sweet, but I took it all for granted. And now I don't know if I can ever tell you just what we permit, we allow. Allow me to forget the life I've made my own. I've held this nation in my hand, and yet it's not my home. Oh, allow me just one answer and one reason why. Why this strategy of the family of man must die. Tell me why. Estás escuchando Rock and Pop. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Thank you. Señoras y señores, ya estamos aquí nada menos que con los MAD, que están cumpliendo años, y vamos a tener aquí una entrevista y un poco de acústica. Están todos con las guitarras calzadas y todo. De hecho, vamos a arrancar con una presentación, con cada uno presentándose, así después reconocen las voces, ¿eh? Empezamos por allá. Hola, buenas noches. Tommy Casparri en la voz. Muy bien. El Vasco, buena en batería. Hoy cajón peruano. Hoy cajón peruano, bien. Diego Castelli, el bajo. Diego Castillo en el bajo, arrimate cuando sea para hablar. Sí. Bien ahí. Y Nico Barreiro en guitarra. Bien, en plenitud la banda. Bueno, ¿qué se festeja hoy, mi viejo, entonces? ¿Qué es lo que estamos festejando aquí? Y estar por primera vez con vos. Ah, bueno, eso sí. Estar con usted, maestro, también. Estar con usted se festeja. Bueno, gracias, por favor. Gracias. Y los 20 años, estamos en los 20 años de la banda y en la presentación del EP. Nacido sin freno, que es un motivo de festejo. Que además lo lanzaron de manera digital. Totalmente. ¿Y por qué llegaron a lanzarlo de manera digital? Ahí Nicolás Barreiro, el productor, tiene la respuesta. La respuesta. La idea, la respuesta. De él. No, decidimos largarlo así. Es lo laburamos, digamos, de una manera bastante informal, como suele ser estas juntadas que nos mandamos algunos martes. Fuimos generando el material y cuando tuvimos una cantidad que estaba buena y que nos pareció que tenía, digamos, algo en común y que estaba formado un grupo, un conjunto de temas, decidimos largarlo. Bueno, después iremos largando en cortos, breves lapsos de tiempo otros 4 temas más que ya empezamos, digamos, a trabajar, y así, bueno, ir completando. Bien, el formato digital, porque nada, o sea, hace un tiempo que nos dimos cuenta que la gente está escuchando música de otra manera. Sí. O sea, sí. A mí me gusta escuchar de una manera que no es la actual, pero bueno, o sea, los tiempos cambian, diría Robert Zimmerman, ¿no? Totalmente, lo diría y haría. Claro. Claro. ¿Informal es un sello propio de la banda? ¿Sí? O el Mochila Records. La mochilita a la locura, a todos los lugares. Pero en la música está todo bien, pero se escucha en vinilo. El vinilo es la data. Sí, sí. Y hasta el magazine. Está bien. O sea, siempre hay que ir con una lapicera en la mano para rebobinar el cassette y todo, ¿no? Esa cosa que te agarre. Pero sorpresa. De verdad, aparte, César. Lamentablemente ya no te escucha mucha gente el CD. Lamentablemente, digo, porque no. O se lo pasan al celu y dejaron el CD ahí tirado. Claro. La realidad es eso, ya los equipos no traen con batería. Claro, es así como una tarjeta de presentación. O sea, te dejan la tarjeta y mirá, como si fuera el CD. Y igual vos igualmente la música te la bajás por otro lado y la escuchás por otro lado, pero decís, tengo el CD, algunos incluso cerrado, prolijo, de colección. Exactamente. No descartamos sacar una edición para CD, pero aparte, hablando en castellano, te ahorrás 30 lucas. Sí. Vamos a hablarle a la gente, son 30 lucas que estás tirando, es una banda independiente. Claro. Aparte, porque le estás tirando un poquito a la basura. Esa es la realidad. Bien, bien. Bueno, por lo menos. No trates a nuestro público de basura. ¡Claro! Vamos a ponerle paños fríos a la situación, ¿viste? Pero. Bien, totalmente. No quiero que se ofendan. Che, 20 años de la banda. A ver, cuando arrancaron, ¿cuántos quedaron de los originales acá? ¿Eh? Los dos. No. Son, en realidad está el Tommy y Juli. Yo entré cuando Riff presentó Que sea rock. Yo tengo 19 y medio, casi. Me esperé para entrar ahí. Está bien. Y es uno de los más jóvenes. ¿Pero esperaban que la banda llegara a 20 años? ¿Alguna vez soñaron con que la banda iba a tener 20 años? Nadie lo esperó, me parece. Nah, es una cosa como en la Argentina encima. Digo, bueno, armemos una banda y toqué. Sí, pero eso pasa en todo. No sé, cuando tenía 8 años yo decía, cuando tenga 20 años, o sea, me parecía una locura, ¿no? Claro, pero bueno, qué sé yo. Cuando soy un viejo de mierda. Las de cosas, años. Claro, como ahora, ¿viste? Sí, no, yo no sé, porque a mí me pasaba con el famoso año 2000, ¿viste? Yo claro, decía, ¿cuántos años voy a tener en el 2000? Uy, yo en el 2000 voy a tener, a ver cuánto. Uy, qué viejo de mierda, no voy a poder correr cuando venga el cataclismo nuclear, ¿viste? No voy a tener dónde esconderme. Claro, yo como tengo 20, decía, en el 2000 voy a tener 4. No, ya voy voy a entrar a jardín. Claro, totalmente. No. César, lo que vemos que se, lo que noto mucho quizás es que cerraron muchos lugares de rock, sí. Y el hard rock no es que creció en este momento, el hard rock. Está bastante, no sé si estancado, pero no es una música de cabecera. Y los lugares, como por ejemplo, yo entré en La Rosa, sí. Lugares muy lindos de que respirabas rock and roll, mujeres bailando en la barra. Halley. Bueno, entonces creo que lo que más se nota en esos 20 años es la desaparición del potrero. Claro, claro, del lugar donde salían las bandas, del semillero. Claro. Exactamente. Totalmente. ¿Y cómo es la situación del hard rock ahora? ¿En un show de ustedes, qué tipo de gente se reúne? De todo, es hermoso. Yo hace tiempo que no los veo. Es hermoso, son, es hermoso porque van la vieja guardia, van las camperas de cuero. Claro. Y lo lindo de los recitales de Mad, a mí me encanta charlar de música, porque te, te tiran, viste, data de los 70. Ah, bueno, obviamente. Mirá acá el caballero con Soso ahí adelante, el homenaje a Jimmy Page y toda la historia. Después, los chicos, los muchos fanas de AC/DC, Mad se gesta haciendo una banda 100% homenaje a AC/DC. Claro, totalmente. 100%. Bueno, ¿incluyen temas de AC/DC en la lista ahora? Hoy, si querés algo, te mandamos, pero... Epa, bien. Casi siempre hacemos uno, quizás. Bien. Uno y a veces ninguno, pero hacemos uno y tratamos de seleccionarlo. Bueno, arranquemos con algo de música, a ver cómo para ponernos un poco en clima, ¿viste? Y festejar los 20 años, ¿qué tanto? ¿Eh? ¿Qué salimos, con algo nuevo? ¿Firme? Hagan lo que quieran, no sé, lo que a ustedes les parezca. Hagan lo que quieran. Vamos con Firme junto al rock. Y dale. Uno de los caballitos nuevos de batalla. Desde la cuna te escuché, seguro antes de nacer. Con tu sonido me crié, por eso ahora estoy. Por las bateas te busqué, entre vinilos te adoré. Tiempos difíciles pasé, pero ahora estoy firme junto al rock. Idas y vueltas, ya sabes, vida dinámica rocker. Estoy aquí, me puedes ver, si nunca te dejé, firme junto al rock. Firme junto al rock. Firme junto Bien ahí, maravilla. Che, lo que me decías es que los temas del EP tienen como una unidad. Bueno, casi todos tienen el tema, la palabra roca, digamos. Esa es referencial a morir. Disco conceptual. Disco conceptual sobre rock. Es que ese es una reafirmación, ¿eh? Nuestro estilo picapiedra, lo que entendemos por rock. Bien, porque además, bueno, eso también suscita entre la gente que va a verlo una identidad, una celebración. Totalmente. Exacto. Che, tengo una pregunta que hace tiempo me carcome. Yo tenía una revista llamada Madhouse. Claro. Sí. Y en cuanto los abogados se dieron cuenta... Vos estabas con Lala, ¿no? Claro, un tiempo Lalita, remoto. Sí. Claro. Este era una de las que escribía, pero... Tiraron la bronca. Ah, vos fuiste el hijo tiraron de... Tiraron la bronca a los bodas. No, pero tiraron la bronca, no. La ¿sabés los bogas de quién? Mad. Claro, de la revista Mad. ¿Sí? Claro. Nosotros también, pero acá lo arregló. Ah, eso, pero iba a preguntar, porque... Tuvimos ese. Le aplicamos mafia a los giles. No. Nos tomamos un barco, esto en un container y lo fuimos a buscar. Esto. Matamos por encargo, ¿viste? Porque yo digo, a mí me vinieron... Puerta, puerta. Sí. A ver, yo como con la revista Mad, nos fuimos a anotar y nos salió la oposición de los abogados... Rubro no sé cuánto. Sí, claro, y yo digo, pero ¿cómo ustedes los dejaron pasar? Más porque charlaba hace un tiempo con la gente de La Naranja, que tuvieron que tuvieron claro, los chicos tuvieron que... De La Naranja Metálica tuvieron que quedar en La Naranja porque los abogados de Metálica intervinieron. Sí, tuvieron. Sí. ¿Cómo zafaron ustedes en la historia? No podemos, hubo un trato, un arreglo, ajá, que no podemos sacar una revista. Ok. Pero acá... Claro, nos hicimos un trato, me tocó hacerlo a mí, y después yo estando en La Naranja me tocó hacerlo con La Naranja también, contra Metallica, sí. Me tocó con los dos. Ah, mirá vos. Pero hicimos un trato de acotarnos a la categoría 41, que es banda de rock. El trato era no decir que entregaron para continuar llamándose así. No. Es un acuerdo... No, nos quedamos donde estamos. Okay, lo cual tenía sus desventajas, porque era una época en la cual, por ejemplo... salió el disco Sigue Girando de Los Ratones. Sí. Y bueno, el disco en sí pagaba IVA, ¿no? Ajá. Y está dentro de la cadena de valor, tiene un porcentaje importante. Cuando salió ese disco, se empezó a vender en todos los kioscos del país de diario con una revista que decía que la revista valía lo que salía el CD y decía, revista, sale tanto, claro, el gratis. El aceite del Revy Poster, claro. Totalmente, de en esa época fue muy de popular. De esa manera tenían, nada, ya tenían ahí el tema del IVA, ¿viste? De la cadena de valor. Discriminado y separado y claro, descontado. Está cayendo la no lo pagaban. No lo pagaban. Claro, y ustedes, eso tuvieron que... Son las partes grises de la ley, que estaban buenas, pero bueno, nosotros no pudimos hacer eso. Tuvieron que privar de eso. Claro. Como por ejemplo. Claro. No nos perjudicó mucho. No, pero a ver, lo que te perjudica más que nada son proyectos o ideas, cosas como esta, claro, por ejemplo, que obviamente tienen que ver. O sea, a nosotros tampoco terminó perjudicándonos, pero era una... A ver, que vos tengas una revista en Estados Unidos que se llame Mad, a mí realmente me chupa un huevo. Esto es otra cosa, además la palabra era distinta y todo, pero... El copyright se pone muy engorroso en algún momento. Sí, bueno, sacan billetes de todos lados. Es un kiosquito kiosquito de los abogados. Igual estuvo bueno porque aprovechamos, o sea, nos obligó también a regularizar el sentido de registrar el nombre. A partir de ese momento quedamos registrados, quedamos nosotros de Ortiva, digamos. 2x3, los abogados nuestros no... Ah, sí, hay sí, las dejamos pasar. La dejamos pasar a todas porque en realidad son todas similitudes de nombres de muy otros rubros distintos, ¿viste? Claro, olvidarse. Claro, un restaurante más... Sí, hay uno. Bueno, pero ahí tenés que ir y decir, una cenita cada tanto. ¿Dónde te pensás que vamos a ir ahora? Una bulonera en Florencio Varela. Te hablo de las patentes de los taxis. Cada tanto nos mandan una patente más. Hay una fábrica de oro de pistón. ¿De qué? Aros de pistón. ¿Aros de pistón de Mad? Sí. Qué bárbaro. Y bueno, negro. Había una de rulemanes, me acuerdo. Había una fábrica de rulemanes, Mad, que yo me acuerdo porque yo tenía el carrito rulemanes y era una de las marcas para eso. O sea que... Los nudillos todos rotos, me imagino. Mal, todo. Las rodillas, todo. El amor propio, todo roto. No hay nada que hacer. ¿Vamos a una segunda? Vamos. Dale. ¿Chicas de rock? Dale. Cuando quieran. Cuando vos quieras. Un viaje de regreso a los 80s este tema. O sea, yo me acuerdo a estar en un bar y viste, más o menos todo lo que cuenta la canción de él, ¿no? Ya que te lo que él cantaba. De los 80. Yo pasé los 80s y los puedo recordar. Hay gente que por ahí estaba subida en una ola de ácido y no se acuerda nada. Yo me acuerdo porque no estaba subida a ninguna ola, es más, ni estaba enterado por dónde venía la marejada. Pero el tema era que, me acuerdo, todo pintado como lo cuenta él en la letra, y estar con un amigo y decir, qué bueno que si hubiera minas acá, ¿eh? Claro, cosa que no pasó hasta 10 años más tarde, ¿no? En ese momento todos teníamos el estilo de vida, íbamos al pool, jugábamos, escuchábamos a la banda en el escenario. ¿Cómo se llamaba ese que estaba en Ramón L. Falcón? Apocalipsis, papá. Apocalipsis, Apocalipsis. Un olor a bolas cuando se abría la puerta, pero era terrible. Menos mina que la tapa del gráfico. Pero por favor, era terrorífico, claro. Después con el tiempo se fue revirtiendo. Y bueno, hoy en día el rock también es multitudinario para las chicas y todo. Pero como siempre, nosotros llegamos tarde. Era complicado. Los 80. O sea, claro, llegamos tarde donde nunca pasa pasó, nada. O pasa dentro de claro, claro. O pasa, estamos muertos. O pasa y está lleno, no admiten a nadie más ahí adentro. Pero bueno. Che, una de las preguntas más importantes de esta juntada, que es: ¿cómo van a festejar los 20 años? Los festejamos el viernes que viene, César, en Uniclub. Bien ahí. Matt festeja el EP Nacido Sin Freno y los 20 años en Uniclub. Ajá. Ahí de Abasto, que es Guardia Vieja, el 3300, un lugar hermoso. Con hablando de los invitadas. 80, ¿dónde era Babilonia? Sí, era sí, Babilonia, sí. ¿No? Sí, fui a ver varias bandas ahí. Guerra Santa, los Stoners y todo lo demás. Sí, claro. Con bandas invitadas, César. Sí, una es, invitadas. Una es Otra Vuelta. Sí, uh-huh. Y Rey Morfeo. Y Rey Morfeo. Rey Morfeo. Bandas amigas y bueno. A las 23:30 ya se da puerta y es hasta que las velas no ardan. Ah, o sea que piensan extender. Sí. Si hay una fiesta y sigue. Bien, no nos echan, aceptado. Digamos, el segundo turno. Ajá, ok. O sea, cierran las puertas y surprise, todo el mundo en bolas. No, y empieza la orgía, es así la mano. After show hay sexo gratis. Bien. Así que duerman la siesta. Sí. Sorpresas, invitados. ¿Qué onda? Esta vez invitado ninguno, somos sinceros, esta vez. Está bien. La última vez tocamos allá vino el canciller Vitico y Mariano Martínez, pero ahora no hay sorpresas, es solamente la banda. No hay sorpresas, la banda y bueno, muy contentos de presentar este material que por primera vez lo estamos haciendo acá. Está viendo la luz. Sí, además, bueno, además de agradecer muchísimo la primicia, la exclusiva, los 20 años son algo que a mí por lo menos me sorprende en cualquier banda porque el medio es tan duro, tan difícil. Es o sea, verdad. Ustedes mismos pasaron por una cantidad de cambios importantes. O sea, tener que contar la biografía de una banda en la Argentina es complicado porque es una puerta giratoria de miembros que van y vienen, es también una serie de problemas para alcanzar a agarpar una producción. Para tocar, bueno, los quilombos, o sea, es uno de los pocos países donde vas, te anotás para una fecha, estás por tocar y un día antes te dicen que cierran. Ah, sí, no tenés la seguridad, claro. Seguro está precísimo. Ese es el tema, ¿no? Y la gente incluso que es muy fiel para todo, no se desalienta, que también eso es insólito. O sea, he visto en lugares afuera que por un percance cualquiera se deshacen fechas y se dispersa público. Acá en la Argentina increíblemente no, o sea, sigue habiendo problemas, sigue habiendo historias, pero la gente sigue volviendo. Es como que vivimos con eso. Sí, sí. Y hace muchísimo, ya desde el 70, 80, yo mucho los 70 no lo viví, pero desde que se gestó ya armaban, armaban los equipos, me contaba el manager de Divididos, armaban ya los equipos, entraban en la cana, te los tiraba todo y te cagaban a palo. Siempre. Jorge Killing. Killing, cuando él estaba en los 70. Pero bueno. Killing a mí me contó cosas. Cada así historia que, de Mar del Plata. Me daban escalofrío, te digo. Exactamente. Es más que cosas que yo pensé que habían pasado en el escenario, porque la vi desde abajo. Él. Y luego me contó, no, pero vos no sabés lo que pasó realmente. No. Killing era plomo. Killing era plomo. Y te cuenta que nada, estaban todos listos para algo hermoso, se abría la puerta y los cagaban a palazo claro, todos. Claro, claro. Entonces, en cierta forma, hay que sentirse privilegiados también. Uh-huh. Porque son problemas menores, pero convengamos que el rock no está. Primero que es oscuro el rock, no es alegre. Y segundo que no está cuidado acá. no cuidan los lugares, no cuidan a los chicos que van a los recitales. No cuidamos, somos parte del medio, ¿no? Sí, sí, sí. Y de esa manera te tratan, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a ver si en 20 o 30 años más se revierte esto, así que aquí estamos para ver qué pasa. Che, ¿cerramos con otro tema? ¿Vamos con un viejito? ¿Con un pajarito? Bueno, dale, dale. Yo quiero pedir un saludito a mi familia, que están escuchando, a la familia de todos los chicos de la banda. ¿Y el lugar? Colo, gracias por el aguante, ya vamos a andar por el sur también. ¿Y el sitio de descarga, el sitio de descarga del disco? Sí, en la web de la banda, madrock.com.ar, www.madrock.com.ar, es el punto de encuentro ahí. Ahí está el EP para descargar, están todos los links a las redes sociales. Sí, de hecho yo hoy me lo encontré ahí todo, porque justamente entré para ver, buscar un poco de data y qué sé yo, me encontré, hay un EP para descargar, buenísimo, sí, vamos para adelante. Sí, y el video, tenemos un video nuevo. Bien. Ahora de uno de los temas que acabamos de tocar. Uh-huh. Así que nada, la recta final ahora al 5 de agosto, ahí nos vemos todos. Totalmente. El viernes. Totalmente. Bueno, vamos. Venga. Espectacular. Señoras y señores, en Tiempos Violentos tuvimos a los chicos de MAD, 20 años de historia, no es poca cosa en un país como la Argentina. Próximo 5 de agosto, viernes, junto a Otra Vuelta y Rey Morfeo en Uniclub, ¿me acordé? Sí, ¿bien? Muy bien. Bueno, así que a prepararse, a prepararle la patita para moverla y a mandarse con toda la historia. Chicos, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por el adelanto, por la primicia y por la onda, sobre todo. Oh, papá. Gracias, César, muchas gracias. César, muchísimas gracias. Y que estamos acá. Yo no sé cómo te entran tantas bandas en la cabeza. Es la pregunta que te quiero hacer en vivo. Porque desde la Heavy Rock and Pop que te escucho, que tenés un arsenal de bandas. Bueno, es que como me gusta, las dejo entrar, digamos. Es una pregunta que te quería hacer en persona, loco. Es increíble. Es increíble este chavo. Bueno, gracias. Me voy por Colorado. No, papá, la etapa de desarrollo. Gracias, papá. Muchas gracias. Ahí está el secreto. MAD estuvo en Tiempos Violentos. Después de la tanda seguimos con el programa y arrancamos con Sepultura. Javier, vamos con Roots, Bloody Roots. Apenas termina la tanda, así me da tiempo de sacarme una foto en regla con los muchachos acá. Vamos. Que de eso se trata. Vamos, gente. Gracias. Gracias, papá. Estás escuchando Rock and Pop. Tiempos violentos. Tiempos violentos. We'll be right back. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Bloquecito intenso, amigos, con Sepultura, Roots Bloody Roots. Después pegadito Celtic Frost haciendo Circle of the Tyrants. Mirá de dónde rescatamos esa joyita de Tomegaterion, de los suizos Celtic Frost. Y ahora recién Sentenced, la banda de death metal melódico finlandesa, que lamentablemente se cortó en el tiempo. Bueno, había fallecido uno de sus líderes, que tenía ese nombre que en nuestro ranking de nombres está muy arriba. El chabón se llamaba Mika Tenkula. Respeto por un fallecido, falleció en el año 2009. Pero vos imaginate si hubiese puesto una inmobiliaria con Daniel Telechea. Es decir, Tenkula y Telechea, martilleros públicos. No hubiera estado muy bueno realmente. Bueno, la cuestión es que escuchamos un tema de su disco Amok, me refiero a Nepente. ¿Sabés lo que era Nepente? Nepente era una droga que servía como antidepresivo, según los antiguos griegos. Aparece en la Ilíada, lo menciona Helena de Troya, que se lo dieron en algún momento el Nepente para que no le agarraran palpitaciones, para que no se sobresaltara, después de haberle puesto brutos cuernos al marido y haber huido con el amante y haber desatado una guerra fratricida de 10 años. O sea, había motivos para sentirse deprimida realmente. Bueno, se tomó el Nepente, que era algo así como un garombol, y no le preocupó nada más por esa noche. Esa es la idea. Yo lo solucionaba con un Cosecha Tardía blanco y estaba todo bien igual. Nepente o no Nepente. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, porque un ex integrante de Sentenced, me refiero a Ville Laihala, el cantante, acaba de sacar una banda que se llama Stool. S-Tool, es decir, la herramienta S. Yo la verdad no sé cómo se le ocurre ponerle un nombre como este, que puede ser malinterpretado o asociado o aproximado al de una banda muy famosa como es Tool, ¿sí? La de Minor Saint Keenan. Pero bueno, la cuestión es que le pusieron es Tool y ya están sacando un primer disco, porque se trata de una especie de pequeño supergrupo. Además de Ville Laihala, está Aksu Hantu de Entwine, está Kimmo Hiltunen de Lulacry y está el guitarrista Sami Lepikangas. Si querés nombres buenos, nombres realmente buenos, tenés que ir a Finlandia y agarrar a algunos de los grandes, como por ejemplo Anticoco. O sea, no Sandía, Anticoco. Esa es la idea, uno de los nombres que me acuerdo. Pero ya tenés a Mika Tenkula o a Tony Kakko, que cumplen ampliamente el papel realmente. Bueno, vamos a escuchar de Stool, de la nueva banda de Ville Laihala, nada menos que el tema Shovelman, el hombre pala. Sea que la levante con pala o aspire de la pala o haga con la pala lo que quiera. La pala con la chala, mi viejo. Vamos a escuchar entonces a Stool, la nueva banda de Ville Laihala, ex Sentenced, ex Poison Black, que suena así. I'll take you down, 6 feet on the ground. Disposal comes through the earthy bounds. I'll bathe you in dirt, feed all them worms. I got another cold one lined up in the back of my ears. It's a dirty job and I'm the one to do it. It never ends, so I keep on. I wish I could bury his soul, bury his soul. Les recuerdo que todavía pueden participar de nuestro concurso del día de hoy por un CD de la señora Tarja Turunen. La cosa es así, acaba de lanzar su nuevo disco de Shadow Self y en Tiempos Violentos sorteamos un ejemplar de su álbum anticipo lanzado este mismo año. Para participar basta con dejar en el post del muro de Facebook de Rock and Pop nombre completo, número de documento y responder cuál es el título de ese álbum anticipo. Además, en el muro está la portada y una foto de la portada para adivinar. Hay tiempo para anotarse durante el programa y hasta la 1 a.m. La semana pasada me alcanzaron material de Revancha, una banda que realmente no conocía, a pesar de que esto que vamos a pasar ahora pertenece a su tercer disco. Y es una banda que nace en diciembre de 2007 en el barrio de Mataderos, compuesta por Ariel Meregone, en voz y guitarra, alias Lalo, Damián Camarano en guitarra, Alejandro Ulmi en bajo y Renzo Cejas, alias Cacique, en batería. Realmente me encantó el disco, que se titula Al Acecho, y quería pasarles un tema de un disco que está todo realmente muy bueno. Fue grabado en el 2014 y lo que seleccioné para ustedes es Frente a Frente. Así que vamos a escuchar ni más ni menos que Frente a Frente de esta banda llamada Revancha, una banda que a menudo ha sido soporte de La Renga y que tiene algunas concomitancias de estilo con La Renga, pero en general suena más armado, más potente, incluso más metalero también. Revancha sonando en Tiempos Violentos con Frente a Frente. Frente a frente con la inmensidad, me pregunto a mí mismo, ¿a dónde irá? Cuando abraces el frío mortal, el silencio tu aliado de hoy, no responde mis dichos ni mi razón. Ahí donde quiera que voy, soñando a los gritos en la oscuridad, un abrazo al olvido. Tus Violentos. Acabas de escuchar Pedal to the Metal, Pedal al Metal, un tema solista de Wendy Orlean Williams. En nuestra sección Vidas Destrozadas, hoy tenemos nada menos que a la reina del shock rock, a la mujer más extrema del metal, la rubia Wendy Orlean Williams, que en los años 80 tuvo la oportunidad de escandalizar a un público ávido de escándalos. Los 80 fueron algo muy peculiar. Ella es de 1949, que es cuando nació, quiere decir que era de una generación avanzada, por decirlo así, y siempre encontró la forma de escandalizar. Al principio era una chica buena en un colegio normal, tomaba clases de tap dancing y estaba todo bien, pero un día decidió irse de la casa, hacer dedo e ir a buscar vida por ahí, y se las arregló primero en Estados Unidos como salvavidas, después en Europa como cocinera macrobiótica, como bailarina en una troupe. Después también fue arrestada por cambiar dinero negro, por robar en tiendas. Es decir, empezó a tener problemas de conducta muy serios y sobre todo un problema con la autoridad constante. En algún momento también se involucró en lo que eran las películas. Me refiero a las películas adultas. Es decir, hizo películas porno y algunas otras no tan porno, como por ejemplo Candy Goes to Hollywood, Candy viaja a Hollywood, en el cual, por supuesto, en la película, ella participaba en las escenas de sexo. Sí, era una película de porno soft, le llamaríamos en el día de hoy. No era tan soft, se mostraba todo realmente. De hecho, también estuvo en una parodia que se llamaba The Gong Show, donde disparaba bolas de ping pong con la vagina. Así que imagínate que era bastante pesada la amiga, que además más tarde estuvo en una de esas películas famosas de prisiones de mujeres, en donde ella hacía de la que patoteaba a la nueva que entraba y obviamente le hacía pasar un infierno. Esa es la idea. Wendy Williams llamó mucho la atención, no solamente por ser escandalosa, sino también porque era una rubia con un cuerpo desfachatado, muy flaca, ¿no? No era una cuestión de curvas lo de ella, pero se caracterizó por ese look punk, violentamente punk, que además tenía una cresta tipo mohawk, y que la hacía muy reconocible. Y en algún momento, Rod Swenson la reclutó para una banda de punk rock llamada Plasmatics. Y ahí vino el despegue de la carrera de Wendy Williams, que pronto llegó a ser, no digo una mimada de la prensa, pero la prensa prestó atención a lo que los hacían los Plasmatics, porque incluían, por ejemplo, partir autos al medio con una motosierra o salir desnuda al escenario nada más que con un poco de espuma encima. En realidad tenía un traje abajo, pero la llevaron arrestada por obscenidad varias veces y tuvo problemas muy serios, con lo cual llamó la atención también en una época donde tal vez la gente no estaba preparada para tanto, hay que decir verdad, ¿no? Bueno, la cuestión es que con los Plasmatics llegaron a sacar varios discos y a convertirse en una banda que, si bien era de culto, estuvo ahí al borde de convertirse en una banda de las más grandes, y no ocurrió tal vez porque eran demasiado extremos en su propuesta, o vaya uno a saber por qué, porque tal vez no había lugar para un acto como ese y las compañías grabadoras tenían mucho miedo de firmar a una banda como los Plasmatics, que eran tan escandalosas y podían tirar atrás cualquier tipo de contrato, hasta que finalmente consiguieron con un sello inglés, y ahí pudieron sacar varios discos que además tuvieron una repercusión más que interesante. New Hope for the Wretched, Coup d'État, cosas que realmente pueden estar en la colección de cualquier interesado en el metal de los 80s sin ningún problema. Bueno, vamos a escuchar ahora nada menos que un tema de los Plasmatics, Living Dead, Muertos Viviente, y pegadito, algo que ocurrió en 1982, antes de lanzarse ella como solista. un dueto que hizo con Lemmy Kilmister, quien fue uno de sus amigos, porque tuvo bastantes amigos dentro de lo que eran los grandes nombres, y es nada menos que Stand By Your Man, o sea, quédate junto a tu hombre. Es una canción country que ellos dos adaptaron y que en el fondo es una parodia. Y vos te imaginás a Wendy Williams haciendo un tema como Parate junto a tu hombre o Quédate junto a tu hombre, y tener al lado a Lemmy, que también era un tipo que era extremo en lo suyo hasta más no poder. Bueno, pegadito, primero Plasmatics, después Wendy con Lemmy. What do fuck you? Tiempos violentos. Tiempos violentos. You love it, just make sure of it, 'cause I- No era la voz más melódica del mundo, la de Wendy, era más bien rasposa, agreste, incluso a veces descuidada, pero generó su impacto y una vez que no continuó con los Plasmatics y que hizo su carrera solista, esta produjo un efecto importante porque incluso llegó a estar nominada a un Grammy, así de loco como te suena. Y te decía que tenía amigos, aparte de Lemmy, un tipo con el que tenía muchas afinidades. Lemmy siempre fue un buen amigo de las mujeres. Aquel que le dijera que tenía algún tipo de problema con las mujeres no entendía a Lemmy, que era un caballero de aquellos, y me consta encima. Lo he visto tratar gente y tratar a las damas de una manera que muchos deberían sentir envidia, de hecho. Bueno, la cosa es que Lemmy en algún momento, en el disco Everything Louder Than Anyone Else, en vivo, antes de la canción No Class, le dedica oficialmente la canción a Wendy después de que ella falleció. Porque ahora viene la parte terrible, la parte de la cima y el declive. A ver, en algún momento no fue solamente Lemmy, se acercó también Gene Simmons de Kiss y le produjo su primer álbum solista, el de 1984, conocido como WOW, W-O-W, Wendy O. Williams. Un disco que llamó mucho la atención porque, además de que tenía temas mucho más pesados que los que solía hacer con los Plasmatics, más pesados y también más fiesteros, aclaremos. Bueno, nada menos que Paul Stanley, Ace Frehley, Eric Carr y Vinnie Vincent tocan en el álbum. Gene Simmons toca el bajo, pero no con el nombre de Gene Simmons, sino con un nombre de fantasía de Reginald Van Helsing. ¿Sí? Siguió haciendo un montón de cosas, Wendy, participando en obras de teatro, en películas, incluso como doble acrobático. Hay un video, el video de It's My Life, donde ella aparece haciendo pruebas acrobáticas y poniendo el cuerpo para ello. Era una mujer extrema, no había nada que hacerle. Continuaba provocando, saliendo semidesnuda al escenario, creando mucho descontrol. Hay una foto de ella famosa que tiene escrito en el pecho "muerte al tecnopop". Era algo muy de la época, si se quiere, pero ella, siempre extrema como era, solía arruinar hasta las mejores intenciones. Esa era la idea. El caso es que después de su disco Commander of Chaos, que es un gran disco por otro lado, empezó a declinar, y fue una declinación que fue en varios sentidos, porque ya en 1993 había intentado suicidarse clavándose un cuchillo directamente en el pecho, que por suerte se le quedó clavado en el esternón. A último momento se arrepintió, tal vez por el tremendo dolor que esto implicaba, y llamó al amigo, manager y amante Rod Swenson y le dijo: vení a buscarme y llévame a un hospital porque algo me salió mal. Entonces fue. Después, en el 97, intentó suicidarse de nuevo, esta vez con una sobredosis de efedrina. Tampoco lo logró, pero en 1998, un 6 de abril, cuando tenía 48 años, el intento tuvo éxito, y esta vez lo hizo nada menos que con una escopeta. Se metió en los bosques y se pegó un tiro. Fue así. El manager y amigo Rod Swenson la fue a buscar porque le había enviado una carta en la cual le enviaba una serie de cosas que quería hacer antes de morir. Se alarmó y la fue a buscar. No la encontró en la casa, para entonces vivía retirada en los bosques y dedicada solamente al activismo por la lucha en favor de los animales, atender animalitos, alimentarlos, era lo de ella. O sea, extrema pero con un corazón de oro. Y en algún momento salió a buscarle, y cuando ya estaba atardeciendo descubrió un lugar en donde había restos de nueces y sospechó que era lo que ella llevaba para alimentar a los animales. Caminó un poco más, encontró el cuerpo de Wendy, le tomó el pulso, pero ya era demasiado tarde, se había volado la cabeza. Igual no vayan a pensar que lo hacía como una maníaca depresiva, que no tenía ninguna otra cosa más que la inspiración del momento de tirarse un tiro. Dejó una carta verdaderamente conmovedora acerca de la responsabilidad de tomar la propia vida. De hecho, tengo acá un pedacito de la carta y dice: yo no creo que la gente deba tomar su propia vida sin una profunda y pensativa reflexión a lo largo de un considerable periodo de tiempo. Creo fuertemente, sin embargo, que el derecho de hacerlo es uno de los más fundamentales derechos que cualquiera en una sociedad libre debería tener. Para mí, mucho del mundo no tiene sentido, pero mis sentimientos acerca de lo que estoy haciendo se presentan altos y claros dentro de mi oído interior y en un lugar donde no hay sentido de uno mismo, solo calma. O sea que fue una decisión tomada conscientemente y así fue como a los 48 años nos quedamos sin la señora Wendy Williams, a la cual recordamos con mucho cariño porque rompió tabúes en algún momento que realmente hoy en día nos pueden sonar estúpidos, pero siguen siendo todavía candentes. Cuando a una mujer en un parque o en una dependencia viene un policía y le dice que se cubra el pecho porque le está dando la teta a su bebé, uno piensa, Wendy Williams salió en tetas con una curita en los pechos en la época en que nadie hacía semejante cosa, la llevaron presa, armó un escándalo e hizo por ahí más por la causa, por la repulsa que hoy tenemos hacia la prohibición o hacia ese pudor falluto, hacia ese pudor hipócrita, que muchos otros que simplemente mencionan el tema y nada más. Y de esos tabúes hay montones para citar, porque justamente una señora con la integridad de la señora Williams siempre es necesaria. Vivió su vida, la vivió como quiso, murió como quiso, no es poco decir. Por eso le dedicamos este último tema. It's my life, es mi vida, y con ella hago lo que quiera, dice Wendy Orleans Williams. So I'm thinking, claim I can't be changed. 5.9 Rock and Pop. Tiempos violentos. Tiempos violentos. We'll be right back. Tiempos violentos. Hablábamos de Tool y acá tenés Stinkfist de Tool sonando en Tiempos Violentos, ¿eh? Mientras hay una serie de proyectos que John Maynard Keenan puede llegar a llevar adelante, pero todavía no se decide y anda presentando un libro por ahí y bueno, activo a su manera. Justamente esta semana leí una noticia que es una buena noticia, que es que John Oliva, el cantante y cerebro de Savatage, zafó de un ataque, zafó de una especie de ACV leve. A ver, ¿qué es lo que me sorprende de semejante cosa? Me sorprende que recién ahora le agarre un ataque de ACV. El gordo John Oliva, que yo lo conocí en Brasil hace muchos años y me pareció un tipo delicioso, viene descuidando su salud desde que era muy joven. Y además, a ver, te cuento cómo era la historia. Era el Monsters of Rock en Brasil, tocaba Manowar, Slayer, Dream Theater, Savatage, por supuesto, que era donde estaba Oliva, ¿no? Y otras tantas bandas, ¿no? Y se juntaban todos abajo en el pub, junto con gente de la prensa, como por ejemplo un servidor que fue. Y bueno, tomaban hasta que en un momento dado se iban cansando y se iban retirando a las habitaciones. Bueno, ¿quién te parece que fue el último que se quedó en el pub chupando? Sí señor, John Oliva, el gordo Oliva. Yo me fui a acostar, cuando volví al desayuno, ¿quién es el primero que estaba ahí sentado? John Oliva, porque nunca se había ido. Impresionante, y seguía con la jarra en la mano de cerveza, firme. A ver, para que veas en qué estado estaba. Yo en ese momento estaba incluso un poco más flaquito que ahora, ¿no? Y tenía una remera de Curly, el de los tres chiflados, vestido de heavy, ¿eh? Y el gordo Oliva cuando lo vio dice: ¡qué remera espectacular! ¿Vos sabés que Curly era mi ídolo de chico? Pero por favor, escúchame, le dice al manager que tenía al lado, que era un colgado, un limado, peor que él tal vez. Le dice: escúchame, anda a buscar a la habitación una remera de Savatage, así se la cambiamos a este pibe. Y el manager, con muy buen criterio, le dice: John, estás del orto. El pibe este tiene una remera que a vos no te entre ni en un brazo. O sea, lo que tiene puesto no hay forma que te entre. Por más que te guste la remera, no hay forma. Yo le digo: mira, si la querés de recuerdo porque te gusta la efigie, aparte siendo un ídolo total el tipo, si querés después te la dejo en la habitación. Me dice: no me des bola que estoy un poco borracho. ¡Un poco borracho! Vos me entendés lo que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, la cuestión es que John Oliva tuvo un leve ataque, un ACV, y zafó, y dice que ahora ha limpiado completamente su acto, como se dice, clean your act en inglés, y que está rehabilitándose con muy buenos resultados desde hace un tiempo, porque esto fue, lo del ataque fue en abril y recién ahora lo revela, y que por suerte se está sintiendo muy bien, hasta el punto de poder cantar canciones, estoy leyendo literalmente, como 24 Hours Ago, y poder hacerlo sin problemas. 24 Hours Ago es uno de esos temas muy difíciles de cantar, y sobre todo para la gente que tiene un registro muy alto, que tiene mucha dificultad en llegar, y dice: yo antes cantaba esa canción y me costaba mucho manejarla, y no me daba cuenta de que era por el cigarrillo y por la bebida. Resulta que ahora la canto lo más bien sin tener que esforzarme para nada. También me hizo la rehabilitación. ¿Vos querés saber cómo es 24 Hours Ago? ¿Cómo es ese tour de force para el cantante de Savatage? Bueno, yo te muestro cómo es. Acá está sonando. I'm tired of hearing the same. Probablemente conozcas a una banda de hard rock llamada Buck Cherry, que vinieron y tocaron aquí, por ejemplo, como soporte de Motley Crue en el Estadio Malvinas hace unos años, y que por supuesto tienen varios discos, de hecho están certificados platino en Estados Unidos. Bueno, el cantante Josh Todd tiene ahora una banda de hip hop y música electrónica, aparte de Buck Cherry, ¿no? Imagínate, el tipo todo tatuado, todo con un look muy rockero. Y ahora se pasó a esta historia para, bueno, para ampliar su horizonte musical, según dice él, con una banda que se llama Spray Gun War, ¿no? Así, Spray Gun War. Y hizo algunos comentarios muy interesantes, creo yo, por lo menos, sosteniendo que la música de rock ya no es divertida. A ver, la cosa es así. Este Josh Todd Dice que el rock está ubicado en un lugar de menor posición últimamente porque, digamos, hay una razón para ello, y es que la nueva música no es excitante porque esa es la mentalidad que tenés que tener. O sea, él dice que se está volviendo olvidable lo que las bandas nuevas ofrecen. Que la gran cosa acerca del rock en su momento era que uno podía poner un disco de AC/DC y que era algo sin tiempo. Escuchás hoy en día Back in Black, por ejemplo, y es tan grande ahora como era 20 años atrás. Porque además podías bailar, porque además podías coger, estoy leyendo literalmente lo que dice acá, podías estar en una fiesta, y que el rock era divertido, todo aquello que significaba rock. Más o menos lo que dijo hace un tiempo Rob Zombie, que sostiene que los que tiraron abajo la imagen del rock en algún momento fueron las bandas grunge, porque aquella sensación de fiesta, de divertimento, de euforia, fue reemplazada por una melancolía álgida que no se parecía en nada, y con eso fueron dejándole espacio a otro tipo de música. Pero esto en Estados Unidos, porque en el resto del mundo el hip hop y otras manifestaciones no son tan importantes, tan fuertes, o por lo menos no tienen tanta presencia en los medios. Entonces, dice, cuando escucha las radios de rock, siente que todo eso es depresivo, que ya no hay héroes de la guitarra, que ya no hay frontmen, es decir, cantantes carismáticos que toquen y canten y que hagan levantar al público como antes, y que entonces la gente se está moviendo hacia el terreno de la música electrónica, el pop y el hip hop. Yo realmente no sé si coincidir con Josh Todd, porque realmente a mí, por más que me ofrezcas cualquier cosa que yo haya escuchado últimamente dentro de lo que es el territorio del hip hop, del pop, de la música electrónica, a mí me parece basura. No porque me parezcan mal los géneros en sí mismos, sino porque no escuché nada relevante tampoco de ese lado. Esa es la realidad. No escuché nada que me rompa la cabeza, más allá de que haya artistas como Lady Gaga o Katy Perry que hagan canciones que para mí son igualmente olvidables en ese caso. No vamos a hablar del tema en particular. A ver, yo tengo la vieja teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, que no tiene nada que ver con la serie en este caso, es que en algún momento hubo una explosión cultural allá por fines de los 50s y principios de los 60s, y esa explosión cultural generó música de un nivel no conocido anteriormente, acompañada a esa explosión, por supuesto, por la innovación tecnológica de la época. Entonces, nosotros pertenecemos a esa cultura aún, pertenecemos a la cultura pop. Pero claro, igual que en el Big Bang, se ha ido desacelerando la explosión y se ha ido enfriando, porque nuestra capacidad de asombro está vulnerada y porque es muy difícil aparecer con algo que sorprenda a todo el mundo. Y de hecho, Internet, que es el medio más popular que existe en este momento, es mucho más disperso de lo que era antes, por ejemplo, la televisión, los canales como MTV o como Match Music, es decir, todo aquello que hacía concentrar la atención. Hoy es muy difícil concentrar la atención, a menos que sea a través de mega éxitos, y los mega éxitos no están viniendo del lado de la música, están viniendo de lados impensados, como por ejemplo las series. O sea, Game of Thrones es un hit, pero no sé cuántas otras cosas en el terreno de la música son un hit de ese volumen. Tal vez no muchas. Bueno, la cuestión es que no vas a encontrar probablemente en el rock algo que te rompa la cabeza como te rompió la cabeza en su momento Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Rush, Metallica, Pantera. O sea, en algún momento en los 90s se empezó a agotar el combustible y lo que creíamos que no se iba a acabar nunca empezó a declinar de una manera imperceptible. Dejaron de producirse nuevos géneros. ¿Hace cuánto que no sale un género nuevo? Lo más nuevo es el djent dentro del metal, y no es precisamente un género que convoque. Otros géneros son híbridos, como el metalcore o como el post-metal. Son combinaciones de cosas más que cosas originales. Y lo que hay, más que nada, son bandas que hacen las cosas muy bien, muy prolijas, muy correctas, con mucha polenta, pero que no tienen aquel encanto, aquel sentido de descubrimiento que para nosotros era verdaderamente revelador. También la manera en que consumimos la música. Antes, un disco era algo que ibas, comprabas con mucho esfuerzo, lo traías a tu casa, lo adorabas en tu casa, lo ponías en una bandeja, con el compact también pasó, y después incorporabas cada tema de ese disco a tu torrente sanguíneo. ¿Pero qué pasó? Hoy en día, cuando sale algún tipo de disco, dentro de los miles de discos que salen por semana, lo que haces es escuchar un par de temas rápidamente, picar el disco en general y tratar de retener lo que puedas. No los convertís en algo único o te limitás a concentrarte en las bandas famosas y escuchás nada más los discos de las bandas famosas, o hacés lo que podés, pero no es como antes, que te generaba un criterio selectivo el hecho de ir a buscar música. Ahora las cosas se hacen de otra manera. Bienvenida a esa otra manera, porque antes era muy restrictivo. Aquel que no tenía un peso no podía estar al tanto de lo que ocurría en el mundo de la música y tenía que conformarse con los cortes de la radio y punto. Ahora está todo a disposición, pero el hecho de que esté todo a disposición hace también que los amores se enfríen, porque es una manera mucho más fría de enfrentar las cosas. Yo he buscado discos durante años, discos de los cuales conocía el título nada más y que no había forma de encontrarlos en Argentina, y yo seguía recordando y enviando listas al extranjero para que me trajeran esos discos, que una vez que llegaban podían ser una decepción o un triunfo. Pero completar la discografía de los artistas me costaba una barbaridad. Lo hacía porque me encantaba, pero costaba también. Hoy en día todo es más fácil, pero también es más difícil llegar al momento en que uno se enamora de un disco, no solo de una canción, de un disco, y ni hablar de un artista, porque los artistas sacan uno o dos discos maravillosos, geniales, y después el tercero no está tan bueno y hay una tendencia a abandonar. No los fans más acérrimos, pero sí el común de la gente. Eso hace que el Big Bang siga su curso, e igual que nosotros, que estamos montados en este planeta Tierra que viaja a millones de kilómetros por hora o a años luz de velocidad, tampoco nos dimos cuenta de que todo esto se está enfriando. Hasta el sol se está enfriando, pero nosotros no nos damos cuenta. Bueno, con la escena de rock pasa lo mismo. Lo que no creo es que haya otra escena capaz de reemplazar a esta, y mucho menos de competir en el terreno de lo que es diversión o euforia. Como bien decía Jerry Lee Lewis, si hay algo tan excitante como el rock, bueno, por favor, quiero verlo, quiero que me lo pasen, compruébenme que es así. Yo creo que Josh Todd en ese sentido está completamente equivocado. Eso no quita que no vayamos a escuchar ahora un tema de Buck Cherry, y es Give Them What They Want, es decir, dales lo que quieren. Ahí se refiere al público, ¿no? Shoulders. Later than now, you got your pants around you. Así es, señoras y señores, se nos fue el tiempo, se nos escurrió como agua entre las manos. Y lo que sí podemos decir es que hay un ganador para el CD de Tarria, que era nada menos que The Brightest Boy, es decir, el álbum anticipo de este que pasamos hoy, The Shadow Self. Esa es la idea. Y tenemos un ganador, y ese ganador se llama Alan Lionel Pomianowski. ¿Sí? Alan Lionel, podés pasar a buscar durante esta semana, en cualquier día y horario, por Conde 935, tu premio, mi viejo. Felicitaciones. Y ha llegado el momento de partir. Estaba escuchando, hace un tiempo pasamos la canción de Lorraine Ellison, Stay With Me Baby, una canción que han hecho grandes artistas dentro y fuera del rock pesado. Entre ellos, por si querés referencias, tenés a Chris Cornell de Soundgarden o a Whitesnake, que también lo hicieron, a David Coverdale. Pero yo hoy voy a elegir una versión particular. Una versión que tiene que ver con una película, la película La Rosa de 1979, que está protagonizada y cantada nada menos que por Bette Midler. Vos me dirás, ¿Bette Midler va a sonar en Tiempos Violentos, en un programa heavy? Yo te diría que antes de hacer cualquier preconcepto en tu cabeza, escuches el tema, porque si lo que vamos a pasar ahora no es heavy, yo realmente no sé qué lo sea. Y si es heavy, lo es desde un lado que no tiene que ver con lo pesado de las guitarras, pero sí tiene que ver con la intensidad de la performance. En cualquier caso, creo yo que no hay dolor más profundo, más hondo, más perturbador que cuando un amor se va. Y cuando la persona que amas un día te dice que se dio cuenta de que no te quiere más o que algo no funciona en tu relación, es uno de esos golpes de los que difícilmente te puedas reponer sin pasar por un proceso lento, doloroso y verdaderamente devastador. Y esta canción habla de eso. Se llama Stay With Me Baby, Quédate Conmigo, porque tiene que ver con ese ruego desgarrador de aquel que se encuentra como si le hubieran dado un puñetazo en la mandíbula y quiere desmayarse pero no puede, y quiere ahogar la pena en alcohol y el alcohol no le alcanza, y quiere dormir todo el día para no tener que pensar en ello, pero lamentablemente está obligado a estar despierto más tiempo del que quiere para pensar lo inevitable. Y se da cuenta de que todo alrededor, todo lo que había tejido en su mundo, no solo va a cambiar, sino que ya ha cambiado y lo ha dejado a uno esperando en el andén. Entonces, cuando eso ocurre, solamente queda ese ruego desgarrador dirigido a esa persona que ya no va a estar, y es completamente inútil. Y uno lo sabe. No hay forma de conmover, porque no hay forma de enmendar el amor desde ese lado, desde el ruego, desde la inmediatez. Solamente el tiempo tiene la fórmula y lamentablemente no la revela. Nos vamos a ir con Stay With Me Baby, Quédate Conmigo. Luego vendrá Guille Leoz, dará su panorama nacional y la trasnoche continuará con Diego Lacruz en los controles, que nos estuvo asistiendo y operando en este último tramo del programa, con el Negro Acosta, que se encarga de la edición, y con un servidor que se va yendo para su casa, que es este que les habla, César Fuentes Rodríguez, que a veces puede parecer un poco duro o incluso serio y formal, pero hay ciertas cosas que le tocan el corazón de una manera crucial. Y por eso, qué sé yo, se baja dos botellas de vino blanco mientras escucha Stay With Me Baby y hace en la cabeza un mea culpa decisivo. En pocas palabras, ¿te querés emocionar? Bueno, emocionate con esto. La semana que viene continuamos con Tiempos Violentos, volvemos al rock pesado, así que no me queda más que decirles, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y si tienen un amor, cuídenlo. Vale oro. We'll be right back. Estás escuchando Rock and Pop.